En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Arrancamos, como siempre, con un tema en vivo. Escuchamos al mismísimo Duque Blanco, David Bowie haciendo Little Wonder, registro en vivo en la BBC de Londres en el año 2000. Te recuerdo que podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Puedes buscarnos en Twitter como @puentesrock y en Facebook como Puentes Amarillos. En el programa de hoy vamos a escuchar a Kings of Leon, Grandaddy en el bloque en foco, a los Chili Peppers, Cienfuegos, Black Flag y tenemos un 5 temas dedicado al Whiskey Lean. Ahora seguimos con los Delta Spirit, el grupo de California con sonido indie en clave americana. Hacen Bushwick Blues de su segundo disco, History from Below, del año 2010. Después se vienen otros californianos, Group Love, banda formada en el 2009 con apenas un disco editado, llamado Never Trust a Happy Song, Nunca Confíes de una Canción Feliz, un gran nombre para el disco, y el tema es Colors. Red. the truth. Oh, knock that down. Amarillos, si no sacudís la cabeza en todo el programa, te devolvemos el dinero. We'll be right back. I'll look up and show the motions I'll use. I can hear breathing, I feel the space, and I, oh I, I'll be the one you'll never know. Once you were the wildest man I've ever known. Free from what the other said, on your own. Then you'll know. Take it for your medicine, take what you've sown. Recién pasó Freak Out, tema de los Tapes and Tapes, banda de Minneapolis, la tierra de Prince, que forma parte del último larga duración que grabaron en el año 2011, llamado Outside. Antes sonó Doves, como el jabón, ingleses ellos hacen Some City, tema que da nombre al tercer disco que editaron en el 2005. Para terminar este primer bloque, se viene primero Gordon Gano y PG Harvey con Hitting the Ground, del disco homónimo que significó el debut solista del ex Violet Femmes, allá por el 2002. Y que además de Paulie Jean cuenta con otros invitados como Lou Reed y Francis Blanc, entre otros. Después vamos a escuchar a los hermanos Followill. Los King of Leon hacen el hit Taper Jean Girl, aprovechando que se confirmó su visita a nuestro país para fines de este año en el marco del Personal Fest. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. En el foco de hoy vamos a dedicarnos a Granddaddy, grupo de indie rock que se formó en el año 92 en Modesto, California, alrededor de Jason Little, cantante, guitarrista y tecladista. Little era un ex-skater devenido en músico con una lesión en la rodilla. Las primeras grabaciones de Granddaddy están en unos EP que se editaron en cassette, hasta que firmaron con un sello grande y lograron editar su primer disco, Under the Western Freeway, al que le siguió The Software Slump, considerado su obra maestra, y cuyo tema principal es la relación del hombre con la tecnología. Después llegan Someday y Just Like the Family Cat, los que cierran la lista de discos oficiales de la banda que se separó en el año 2006. El sonido de Grandaddy está catalogado como indie rock o indie space rock. Lo cierto es que hacen pop con un gran sentido de la melodía y sustentado en un uso de sintetizadores sin llegar a ser invasivos. En el 2012 se reunieron para tocar en un par de recitales, pero la novedad es que Jason Little está sacando un disco por estos días. Vamos a escuchar a Grandaddy. Primero AM 180 del primer disco, después The Crystal Lake del segundo y por último Now It's On del tercero. El abuelito suena en Puentes Amarillos. And take on whatever together. are fake and dogs are dead with broken hearts collapsing by the coffee carts, the crystal lake, it only laughs, it knows you're just a modern man, it's shining like a chandelier, shining somewhere far away from here. Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Front porch. Todos los días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Llegamos a nuestra sección donde conocemos bandas nuevas y hoy vamos a hablar un poco más de una banda que ya sonó en Puentes Amarillos. Se trata de Funeral Party, un grupo formado entre amigos de un pueblito a las afueras de Los Ángeles, California. Como no querían laburar, algo que nos pasa a todos salvo que sea fotógrafo de Playboy, probaron con la música y empezaron a tocar en fiestas y sótanos. Al principio ni siquiera tenían instrumentos y los pedían prestados a amigos u otras bandas. Pero su suerte cambió cuando los vio Lars Stalfors, ingeniero de sonido de los Mars Volta, que los llevó a grabar a su estudio. Luego de firmar con Sony, terminarían editando su disco debut en el 2011, llamado The Golden Age of Nowhere. Vamos a escuchar un par de temas de esta banda, un poco de rock alternativo mezclado con dance punk. Primero, el tema Finale y después Just Because, ambos del mencionado álbum. Nuevo rock, Funeral Party en Puentes Amarillos. Puentes Amarillos. Creemos que el rock puede cambiarte la vida, pero solo si te haces millonario vendiendo discos. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true if you say it will. Look around, look around, look around. And I told you so, but you had to know. So I told you, please don't look right through me. Hurts my heart when you do that to me. Street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Run around like we just don't care. Look around, look around, look around. All around, all around. Recién escuchamos a los Red Hot Chili Peppers y el tema Look Around, que está en el disco que sacaron en el año 2011 titulado I'm With You. Ahora seguimos con algo del último disco de Dinosaur Jr. El álbum se llama I Bet The Sky, salió este año y es el décimo de la carrera de esta buena banda de rock. El tema que vamos a escuchar se llama Recognition. Pegado a ellos llega el guitarrista de Blur, Graham Coxon, que tiene una interesante y variada carrera solista. Del disco Love Travels At Illegal Speed vamos a escuchar el tema I Can Look At You. What I've done didn't make the best of that one. I arrived feeling sure, but ended up all insecure. How does it feel to be lost in your creation underneath the vow of a lie? And situation improvised. Okay. recognition. Good to know can survive the spinning and non-every night. Skin, 'cause it's doing me in. Now I forgot what your name is. You're on the tip of my tongue, and I just refuse to see you as an atrocity. Start making changes before they put you away. Are you dressing like before? Is there another boy to score? Will you take him on the floor? Will he drown in your sorrow? Can you see in their faces that you make them so freaking crazy? I can look at your skin, 'cause it's doing me in. We'll be right back. can't look at your skin, 'cause it's doing me in. I can't look at your skin, 'cause it's doing me in. I can't look at your skin, 'cause it's doing me in. I can't look at your skin, 'cause it's doing me in. I can't look at your skin, 'cause it's doing me in. I can't look at your skin, 'cause it's doing me in. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí tenés la playlist del día, podés bajarte el programa, escucharlo online y comunicarte con nosotros. Seguimos con otro guitarrista y su trabajo solista. Se trata de Baltasar Comotto, el muy buen violero que tocó con Spinetta y forma parte de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari. Comotto sacó un disco el año pasado, se llama Blindado, y está nominado a los premios Gardel de este año. En el disco participan Solari, Moyo y el Flaco Spinetta, y vamos a escuchar la canción Buenos Aires. Para cerrar este bloque, otro que se cortó solo. Se trata del bajista de Pearl Jam, Jeff Ament, y la canción Give It a Name, del disco que sacó como solista este año. Superando las barreras. mundo del arte, crear y copiar puede ser lo mismo. Por eso buscamos bandas que la hacen fácil y tocan temas de otras bandas. What a wonderful... Llega el cover de la semana a Puentes Amarillos. El cover de hoy viene de la mano de Cienfuegos y hacen Straight to Hell de los Clash. La versión original aparece en Combat Rock, último disco de los londinenses editado en el año 82. Técnicamente no es el último, pero nos vamos a hacer los sotas y nos vamos a olvidar que existió Cut the Trap. La versión de Cienfuegos aparece en un disco tributo a los Clash hecho por bandas argentinas que fue editado en el año 97 por el sello Resistor Record, sello que era de Flavio Sanciarulo, bajista de los Cadillac. Escuchamos entonces Straight to Hell de los Clash versionado por Cienfuegos. Asylum here. paso al infierno. No inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock. Tampoco es un top 5. Puentes Amarillos. Un concepto. Cinco temas. En el 5 temas de hoy te invitamos a sentarte, buscar un vaso, ponerle un poco de hielo y servirte tu whisky favorito. Porque vamos a pasar 5 temas dedicados a la bebida espirituosa que se originó en Irlanda, allá por el año 1400, según dicen algunos, o en Escocia algunos años después, todo según los registros que quedan de esas épocas. Aunque se considera que la bebida era una tradición celta que venía de muchos años antes. Recién en 1850 en Escocia empezó a producirse el whisky blend, o sea la mezcla de whiskies de pura malta con whiskies de grano, que son más baratos, y siendo el whisky blend los más populares hoy en día. El romance entre el rock y la bebida viene desde sus comienzos. Es que para el blues y el jazz, los padres del rock, el whisky resulta un accesorio ineludible. Claro que, si se trata de whisky americano, muchos fundamentalistas o puristas británicos lo consideran algo inferior. Aunque a Keith Richards y otros tantos guitarristas ingleses no se hicieron eco de este conflicto y le entraron tupido a Jack Daniels, que es el whisky americano por excelencia. Así que vamos a arrancar el conteo con una banda yankee, se trata de los Van Halen y la canción Take Your Whiskey Home, en la que recomiendan tomar en casa para no meterse en quilombos. Después llega un tema nacional, podemos decir que un clásico, se trata de los Redonditos de Ricota con Héroe del Whisky, tema que estaba incluido en Bang Bang Estás Liquidado y que cuenta la historia de personajes vanidosos que viven de los excesos de la noche entre whiskies, nenas bohemias, drogas y falsa poesía. Disfruta el trago que le invita a Puentes Amarillos. She don't want me around. She says she's tired of watching me fall down. She wants a good life and all the best. But I like that bottle better than the rest. And she said, I think that you're headed for a whole lot of trouble. Well, I think that you're headed for a whole lot of trouble. Well, I think that you're headed for a whole lot of trouble. If you take your whiskey. Oh.

Puentes Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. Lo que sonó recién fue una canción tradicional irlandesa llamada Whiskey in the Jar, Whisky en una jarra, que cuenta las desventuras de un hombre que luego de robar a un militar es traicionado por su mujer y enviado a la cárcel. ¿Cómo entra en esta historia una jarra de whisky? Bien no lo sabemos, pero tratándose de irlandeses la respuesta debe ser en todo momento. La versión que escuchamos estuvo a cargo de Metallica y el tema está en el disco doble Garage Inc. Seguimos con nuestros 5 temas dedicados a la dorada bebida, que como dijo Homero, es la causa y la solución a todos los problemas. Y si de rock y whisky se trata, no podíamos dejar afuera a AC/DC, que tienen varios temas dedicados a esta bebida. Entre ellos elegimos Whiskey on the Rock del disco Ball Breaker. Para cerrar, la canción de borrachos que grabaron los Doors. Se trata de Alabama Song, tema en el que Morrison piden que le muestren el camino al próximo bar de whisky. El tema está basado en un poema de Bertolt Brecht y originalmente fue grabado por Kurt Weill para una breve ópera titulada Mahagoni Songspiel. Es alemán eso, así que no sabemos si está pronunciado bien. Tanto los Doors como Bowie versionaron a esta alegre canción de borrachos. Así que con AC/DC y los Doors cerramos nuestro homenaje al whisky. Salud. Yeah.

the chance. Rise above, we're gonna rise above. I am gonna have my chance. Rise above, we're gonna rise above. We are born with a chance. Rise above, we're gonna rise above. And I am gonna have my chance. Rise above, we're gonna rise above. We are tired of your abuse. Try to stop us. It's no use. Rise above. Rise above, rise above, we're gonna rise above, we're gonna rise above, we're gonna rise above. Último bloque en Puentes Amarillos, y lo que acaba de sonar fueron los Black Flag. Los pioneros del hardcore punk pasaron con Rise Above de su primer disco oficial, Damaged. Te recuerdo que podés buscarnos en Twitter en @puentesrock o en Facebook como Puentes Amarillos. Lo que sigue ahora son los australianos de Tame Impala con el tema Be Above It de su flamante segundo larga duración. Y después, pegado a Tame Impala, llega Rhinoceros, dúo de psicólogos franceses que combina electrónica y guitarras en el tema Beach, canción que bien podría encajar en cualquier banda glam de los 80. Baby.